espejismo. El podcast de Germán Ojeda. Buenas, queridos amigos, oyentes resignados. Acá estamos otra vez, un poquito atrasados esta semana, pero con muchas ganas de volver. Antes que nada, muchas gracias por escucharnos, por divulgar nuestro programa a lo largo y ancho del pueblo y del universo, que también nos escuchan en Argentina. Y gracias también por los elogios recibidos, que ya no caben en el espacio de este estudio. Gracias una vez más. Y bueno, hoy tenemos un surtido programa para ofrecerles, que creemos será de vuestro interés. En primer lugar, hablaremos del tiempo, por supuesto. Y en el espacio guía del viajero, hablaremos de París. Luego, no se vayan, que viene lo mejor. Charlaremos en este espacio con el presidente de la Asociación de Vecinos. Luego vendrá el rincón gastronómico, música, anécdotas y la poesía para terminar. Sin olvidar que hoy tenemos que hablar de los catalanes, según lo prometido. ¿Les parece? No se vayan, que después de la publicidad empezamos. Si el cambio climático te hace sudar, una birra fría te alegra el paladar. Sí, señores, una cerveza bien fría como esta, elaborada con agüita del río Paraná. ¡Ja! ¡Qué recuerdos me trae! Bien, hablamos del tiempo. La primavera se adelanta presurosa, abriendo los capullos, calentando la tierra y resecando los arroyos. Pero eso es aquí, tierra adusta y rugosa proclive a la sequía. En otras partes, no tanto. Lo digo porque este fin de semana, alargado un poquito, estuve paseando por París y con esto entro en la sección Guía del Viaje. Sí, amigos, París, por muy poco dinero en esta época loca de líneas de low cost disputándose pasajeros. París en primavera, todavía con frío y lluvia intermitente todos los días. París gris, resumiendo la sobriedad de colores de sus calles recónditas. No se preocupen. No voy a hablar de la Tour Eiffel, ni de Notre Dame de espectaculares paredes góticas, ni de Saint-Germain, esquina Saint-Michel, llenas de gente, peatones y bicicletas sorteando los autobuses, ni de las huellas desvanecidas del 68, no. Ni del coro de Saint-Séverin, tan austero, ni del Pompidou, que parece una fábrica, homenaje al industrialismo posmoderno. Ni del Arco de la Défense y la pirámide del Louvre, el Louvre tan inmenso que ni en un año acabas de verlo todo. Ni de la tumba de Jim Morrison, que no llegué a ver esta vez. Ni de los bateaux del Sena, ni de Saint-Sulpice, donde no dejaron entrar a las cámaras del Código Da Vinci. Bien hecho, vaya mierda. Ni voy a recitar a Paul Éluard. No, nada de eso. Voy a comentar otra cosa que he estado rememorando. La fascinación que ejercía París sobre los argentinos en la primera mitad del siglo XX. Para aquel país que crecía y se desarrollaba y enriquecía allá en los confines, París era una meca, un espejo ilusorio, el mito máximo del lujo y el refinamiento, pero también del romanticismo, en sus versiones más exaltadas, más lacrimosas, con llovizna en las ventanas y nieve en las cúpulas. Para la burguesía descaradamente rica, París era el sitio de compras, pero también la pasarela donde exhibir su lujo desmedido. Para el común del pueblo, era una imagen idealizada de un paraíso lejano, inaccesible. Y esto, lógicamente, se expresó también en el tango. Algunos tangueros viajaron a París a actuar con inesperado éxito. Entre ellos, el mayor, Carlos Gardel, que al fin y al cabo había nacido en Toulouse. y se compusieron entonces muchos tangos sobre temas parisinos, algunos sobre la francesita obrera que llegó a Buenos Aires y acabó en un cabaret, eran famosas entonces las putas francesas. Otros sobre personajes de la literatura como Mimi Pinzón o Margarita Gautier, etc. Como ejemplo, escucharemos las primeras estrofas de este famosísimo tango, escrito en 1928 por el gran poeta tanguero Enrique Cadícamo y grabado por Roberto Goyeneche, era unos 30 años. Madame Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta en el barrio posta del viejo Montemar, con su pinta brava de alegre grisera, animó las fiestas del escateretar. Era la papusa del barrio latino, que supo a los puntos del ver suspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Y efectivamente, Madame Yvonne se fue a Buenos Aires y acabó en un cabaret, donde vive inundada de melancolía y con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Después, muchos otros artistas argentinos se instalaron en París. Solo dentro de la música cabe mencionar a Astor Piazzolla, a Atahualpa Yupanqui, a Tata Cedrón y su cuarteto, a Uña Ramos, a Jairo y a otro que les voy a hacer escuchar ahora. Dino Saluzzi, un bandoneonista de la estela piazzoleana, pero que siguió otros rumbos. Proveniente del folclore tradicional, grabó en su época discos con los Chalchaleros, se decantó luego por el jazz de fusión. Este tema, La Cité de la Musique, no está editado en disco en España, pero algún oído atento lo recordará en la banda sonora de Todo sobre mi madre. Lo escuchamos. Thank you. Bueno, ahora por fin lo prometido. Queridos oyentes, iniciamos hoy este espacio que hemos titulado Reportajes Insólitos. Y para ello tenemos hoy con nosotros nada menos que al presidente de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos, don Pedreito Ayala, gran amigo de esta emisora y de mucha más gente de este pueblo. Adelante, señor presidente. ¿Está usted en su casa? ¿Pero qué música es esta que le rodea, don Pedro? Lo que faltaba, caiga quien caiga. No, no, señor presidente, no se confunda. No le vamos a regalar gafas negras, no. Es una entrevista para la radio vecinal de Tres Cantos, si usted ya conocerá. Bienvenido. Empezamos casi desde el primer momento. Sí, señor, por supuesto. Empezaremos desde el principio. Cuéntenos, ¿cuándo fue usted elegido presidente? En el día de hoy. No me diga. Entonces, esta es una exclusiva mundial. Pero usted quería ser presidente, ¿no? Siempre ha sido una obsesión. ¿Y algo más? Una vocación. Ah, ya, ya. Y cuénteme, ¿es verdad que organizaron ustedes una carrera en bicicleta para que los primeros que llegaran a la meta integraran la directiva? Y cuando los pioneros no pudieron seguir, nosotros lo hicimos. Bien, pasando a otro tema. Se comentan mucho las fiestas de la Asociación de Vecinos. ¿Es verdad que suelen ustedes celebrar con caviar? De momento, empezamos con los contenidos en lata. Los podcasts. ¡Ah! ¡Vodka también! Pero no son solo para nosotros. Son también para vosotros. Son para todos. ¡Pero qué bien! Todo eso será con el oro de Moscú, ¿no? Perdón, fue un chiste fácil. Creo que lo ha entendido rápido. Se dice pronto. Sí, sí, lo ha entendido pronto. Perdón por mi escaso dominio de la lengua de Cervantes. Y otra pregunta. Visto desde su puesto de responsabilidad, ¿qué me puede decir del actual alcalde de Tres Cantos? Se admiten comparaciones. ¿Cómo comparaciones? Si me acaba de decir que usted está en el cargo desde hoy. Y el alcalde cumplirán en unos meses sus primeros 5 años. No, perdón. Me parece que está usted equivocado. El alcalde lleva solo 1 año. En el periodo anterior gobernaba, junto con el PP, no lo olvidemos, una tal María de la Poza y un concejal Martínez que vendió unos terrenos oportunamente recalificados. Casi 2 millones. Sí, y otro del PP quería el 11% de no sé qué. Bueno, no sé. El asunto es que, ¿qué puede hacer el pueblo en estos casos? Y los colgamos. Bueno, por favor, nos vamos a buscar un problema. Volviendo a nosotros, ¿qué le pediría a esta nueva iniciativa de radio virtual? Informar y opinar y formar su propia opinión. Muy bien, lo intentaremos. Gracias, señor presidente, y le deseamos el mejor de los éxitos. Hasta pronto. En fin, Pedro, espero que no te moleste esta bromita. Para el público en general ha sido extractado de la inauguración de nuestra radio por el presidente de la Asociación de Vecinos, que pueden escuchar también en otro podcast. Y por cierto, asumo toda la responsabilidad por los comentarios malintencionadamente vertidos aquí. Y a otra cosa. Toca ahora el rincón gastronómico, pero nos va a faltar tiempo. Amigos míos, sigan batiendo la mayonesa si no se les ha cansado el puño derecho, o el izquierdo si son zurdos, que de todo hay en este mundo, y dejamos la tortilla para la próxima semana. Ah, y los catalanes. A ver cómo hacemos. Señor director, ¿puedo disponer de 15 minutos adicionales para hablar de los catalanes? Es que lo vengo postergando. Bueno, está bien. Entonces, vamos a ir terminando. En primer lugar, la música internacional. Otra vez, para variar, viajaremos en el tiempo a los 70, de donde sacamos este tema,